Tal vez ya que están presentes las autoridades provinciales, por lo menos tener un compromiso de que se pueda dictaminar a partir de lo político. Sabemos que son dos canales distintos, pero tal vez, ya que estamos acá cerca hablando, el compromiso de que esto pueda cesar porque viene un fin de semana, porque la situación que estamos viviendo crítica en Argentina sigue, para que no tengamos nuevos casos. Ver si la provincia puede intentar adherir al protocolo de seguridad que llevó adelante el Ministerio de Seguridad de la Nación. Es un protocolo sano, es un protocolo que previene cualquier delito o arbitrariedad por parte de las fuerzas. Así que tal vez, digo, para podernos ir hoy un poco más tranquilos todos, y él también, los ministros también de la provincia, en ese compromiso y poder trabajar para que no tengamos más casos nuevos a futuro, ¿no? Bien, gracias, doctor Pietraban. Doctor Mazzoni, tiene la palabra si quiere aportar algo. Mire, señoría, la verdad que es difícil dar una respuesta cuando de todo lo que escuchamos, nosotros compartimos 100% en que los trabajos que se realizan se tienen que hacer y se hacen acorde a lo que establece la Constitución Nacional, Provincial y las normas nuestras. Yo no quiero extenderme en la locución. Sí le puedo decir a la gente de Nación, a los defensores y demás, es que en cualquier caso de que un efectivo policial cometiera algo que está por fuera de lo que establece la norma, nosotros, como ya hemos demostrado, tomamos inmediata intervención, lo apartamos y todos los elementos se los remitimos a la Fiscalía con el fin que estime correspondiente. Creo que con eso le puedo dar tranquilidad. Yo el día lunes voy a hacer una locución.